Lo que se viene ya llegó. Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar. ¿Sí? Buenas noches, bienvenidos a Sirenas en Bicicleta, a esta emisión especial de Radio Colmena, el Centro Cultural Matienzo. Gracias a todos por estar acá, gracias por hacer en silencio un ratito. Vamos a estar una horita y algo. Bueno, este es el programa número 20, ¿cuántos, Hernán? 22. ¿Vos, Nicolás? ¿Cómo andás? 5 meses ya. 5 meses, ¿me estoy escuchando ahí? Hola, hola. Sí, me escucho perfecto. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿cómo? La primera vez que te escribí un mensaje de texto, ¿no? No, me escribiste un mensaje en Facebook. ¿Y qué te decía? Si quería ser productor o musicalizador de un programa de radio. Ajá. Me acuerdo que dije productor. No quería. No sé, pero pasar música me gusta la idea. ¿Y de ese mensaje hasta que realmente salimos al aire pasó cuánto tiempo? Y 2-3 meses fácil. Yo le escribí un mail a creo que a Sol, que tardó, que me respondió muy rápido, y a Nati empezamos a hablar y bueno, hicimos esas tratativas durante 2-3 meses. Y Hernán, cuando yo te comentaba que iba a hacer un programa de radio, ¿vos qué pensabas? Que estabas loco, ¿no? Como siempre. Como siempre, siempre esos proyectos. Pero te sumaste también. Sí, por supuesto, esto surge igualmente. ¿Vas a contar la anécdota de cómo surge? Contala vos, que yo ya la conté y quiero tu versión. Del nombre, de por qué se llama Sirenas en Bicicleta el programa. Bueno, estábamos en Berlín, agosto 2010. Tomás se quedó un tiempo, yo me quedé 4 días, pero Tommy se quedó como 9 meses, un parto realmente. Y estábamos saliendo del museo, Tommy tira en alemán el nombre. Pergamon, creo. Ahí está, sí, el Pergamon Museum. Y bueno, Tommy está esperándome en la puerta y ve pasar unas chicas en bicicleta, ¿verdad? Yo venía de... Mucha gente anda en bicicleta. De observar en el museo, hay muchas vasijas griegas y había muchas imágenes de sirenas, ¿no? Y entonces él me dice, uy, justo, me dice, mirá, Sirenas en Bicicleta. Y ahí quedó el nombre. Y ahí quedó el nombre. Y después, no sé por qué yo asocié ese... O sea, eso fue en agosto del año pasado. Y cuando yo mandé el mail en mayo, abril, directamente se me asoció el nombre. Así que fue una revelación. Vos, Nicolás, ¿te gusta el nombre? A mí el nombre me encanta. Me parece que se puede recordar. Es un nombre raro. Sabés que, bueno, uno de los chicos que hoy no está, le mandamos un saludo a Martín Baigorria, que a veces viene acá a charlar con nosotros. No le gustaba nada el nombre. ¿Vos estabas en esa charla también o no? Sí, me acuerdo. Está enfurecido con el nombre. Pero bueno, más o menos salió. Gaby, ¿cómo andás? Le acercamos el micrófono a Gaby. Bien, muy bien. Gracias por aguantarnos siempre, te lo digo ya y te lo voy a repetir durante toda la noche. Te voy a aguantar mucho. ¿La pasaste bien el programa? Sí, grandes programas. ¿Sí? ¿Alguno que recuerdes? Sí, sí. En particular. Y me acuerdo de la llamada de Estados Unidos. Ese día fue. No me acuerdo el escritor. Hernán Agreca. Sí, que tu pasamos videitos por YouTube, una canción de unos chicos cantando. Sí, muy loco. Muy bueno. ¿Algún otro? El de. Ya no me acuerdo el nombre de los autores, vos me vas diciendo. Sí. Vampiros. Ah, Esteban Castromán. Sí. Muy bueno. Todo así. Sí, no sé. Alguno de los que está acá, muy porque gracia. Como los que nos están escuchando en la casa, pero acá hay gente, ¿alguno que escuchó el programa recuerda alguno en particular? Nadie dice nada, nadie nos escuchó. Vinieron solamente por Paula Trama y por Ricardo Piña. No vinieron por el programa. Ricardo Piña y Paula Trama son los invitados especiales de esta edición de Sirenas en Bicicletas. Paula va a tocar ya en 5 minutitos y Ricardo va a leer en 15 minutitos. Bueno, ya los van a ir conociendo quienes no lo conocen. ¿Y qué les parece si vamos pasando al primer tema? Así se sube Paula al escenario. Bueno, vamos a arrancar con un tema. Siempre pasamos reggae, o sea, la consigna musical del programa por parte de nosotros siempre es un tema reggae viejito. Vamos a arrancar con un tema de una banda clave de los 80, se llama Black Uhuru. El tema se llama Satan Hermes Band y suena así. Y suena así, momentito, Hernán, ¿te gusta la música? Me encanta. Bueno, ahora que todos aprobamos, porque esto es democrático, quiero que sepan que acá Charlie Gradin está en la primera fila y también fue uno de los sueños realizados, que es que venga un escritor y después sea columnista y, o invitado, entrevistador, lo que sea. Y eso forma parte de una de las ideas que ojalá en el 2012 se repita. Ahora sí, ¿quién viene? Black Uhuru. Ahí va. Colmena. Te clava el aguijón. Thank you. celular. Buenas, volvemos. Buenas, volvemos a Sirenas en Bicicleta. Sol, que es la líder de la Radio Colmena, me dijo que diga muy claramente que estamos transmitiendo en vivo, porque siempre transmitimos en vivo la radio, pero que además hay público, que esto es un programa en la terraza, y eso es lo lindo de esta noche. Y agradezco toda a Ale, a Gaby, que se pusieron las pilas de tempranito a conectar todos estos cables. A Tamay también. Casi pierde la vida, ¿no? Casi se queda electrocutado en un momento. Así que con cuerpo y todo le ponen a esta radio. Paula Trama, gracias por venir. Hola. ¿Se me escucha? ¿Se la escucha, Paula? Un poquito. Hola. ¿Se la escucha? ¿Poquito? Gracias a ustedes. ¿Se la escucha? Sí. Creo que sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, gracias por venir, Paula. No, a ustedes. Un placer. Yo a Paula la conozco hace mucho tiempo, antes de tener el programa de radio. Y bueno, para mí es un lujo que estés acá. Sinceramente, de corazón, es que es un lujo que estés acá, porque es admirador de ella. De un tema que se llamaba, que nunca lo digo bien. ¿Cuál era el tema? ¿El bicho del coco? El bicho en el coco. El bicho en el coco. No sé si lo va a tocar siempre hoy. Siempre bien. Lo digo siempre bien, pero sí. Yo siempre digo pero hay bien. Una versión en portugués que es bicho no coco. Ah, porque creo que yo siempre escuchaba la bicho no coco y yo decía el bicho en el coco, pero... Y lo traje. Lo trajiste. No sé qué vas a tocar hoy, no lo digas todavía. Será sorpresa, pero va a formar parte del disco que estás por sacar en un tiempito. Sí. Ahora en enero vamos a empezar a grabar uno y mezclar otro. Con temas que venís trabajando hace tiempo. Y hay un disco que sí, que viene desde el 2010, que es el nuevo disco que va a ser con una banda, por primera vez con un trío. Y después otro que es con Hernán, que está ahí, que lo acabo de ver. Lo saludamos, Hernán. Con Los Pimpollos, que ese ya está casi lo estamos terminando. ¿Y podemos saber los nombres de los...? Y el disco, el nombre que ya está... Secreto. Que es el de Los Pimpollos, es Justicia Divina. Ajá. Y el otro no sé. El otro no sabe. Pero el otro estás vos, sola. No, el otro es un trío. Ah. Estoy yo cantando y con guitarra, y después hay un bajista y un baterista. ¿Y las letras? Las letras son versiones de canciones... así de temas que son temas que a mí me gustan mucho y que son de diferentes autores. O sea, son versiones, digamos. Son versiones, pero vos también escribís letras. Claro. Y bueno, estas son traducciones o versiones de canciones de otros. Está muy bien. Te veo con la guitarra. Quizás tocas el ukelele también. Sí, Hoy traje el regalo de Navidad que es... Yo ya dejé de tocar el ukelele hace un tiempo, pero bueno, hoy como sé que vos sos fanático, traje el ukelele para tocar un par de canciones. Y me interesa, ¿por qué te aburriste el ukelele o lo abandonaste? No sé, fue un instrumento que con el que trabajé un tiempo y que después... en realidad creo que el problema fue muy material. Un día, después de una fecha, me caí y se rompió. Y después ya fue muy difícil volver a afinarlo, a conseguir el sonido que tenía antes. Mm. Y busqué varios, así, traté de encontrar de vuelta el sonido, pero no resultó. Y entonces, bueno, volví a la guitarra. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. No, bueno. ¿Crees? ¿Te escuchamos? Dale. ¿Probamos? Sí, a ver, ustedes dicen si se escucha bien, estamos... Gaby dice. Creo que estamos bien. Caminé por las calles de tu barrio. De tu barrio infinitamente superior al mío, volteé en la esquina de tu casa y viendo en tu ventana luz, imaginé la cascada de tu pelo enredado cayéndote sobre la cara mientras la luz enriquecida por mi tristeza. casa se volvió ceniza, a vos tan fugaz, a vos encantadora, a vos tan fugaz. Tuve miedo de no encontrarte. Jamás caminé por las calles de tu barrio infinitamente superior al mío. Volteé en la esquina de tu casa y viendo en tu ventana luz, imaginé la cascada de tu pelo enredado cayéndote sobre la cara mientras la luz enriquecida por mi tristeza se volvió ceniza, a vos tan fugaz, a vos encantadora, a vos tan fugaz. Tuve miedo de no encontrarte jamás. Gracias. Bueno, va una nueva que creo que junto con esta va a ser parte de un disco próximo. Hay una barra entre vos y yo, vos y yo, del tipo cuerpo-mente, cuerpo-mente. Vos mirás la luz, sentís la luz. Yo bajo la luz leo la historia del lucero. Esa fantástica estrella matutina lucero. Mediocampista de Racing Club, el negro lucero. Inquisidor del siglo XV, Diego Rodríguez de Lucero. Hay una barra entre vos y yo, del tipo cuerpo-mente, cuerpo-mente. Vos mirás la luz, sentís la luz. Yo bajo la luz leo. Qué difícil seguir hablando después de estos temas. Vamos al corte. Vamos al corte, sí, un ratito. No, quédate un ratito más. Igual, bueno, después vuelve Paula. Nico, ¿qué pensás? Complicado, ¿no? Hablar después. A mí me encantó. Yo quiero saber si podemos encontrar esta música en alguna página. Hay un MySpace viejísimo. Con los temas del disco anterior, que es MySpace Paula Trama, y después hay está el Bandcamp de Los Pimpollos, que es lospimpollos.bandcamp.com, y no, y nada más. Y nada más, y bueno. Los temas nuevos pronto los voy a subir en cuanto estén. ¿Para cuándo calculás que está el disco? Y creo que cuando termine el verano va a haber novedades. Bueno, para empezar el año. No, vamos a la segunda tanda, le damos más temas, ¿te parece? Bueno, dale. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, Nico, ¿con qué seguimos? Bueno, a ver, me voy a fijar en el machete porque tengo todo anotado, tenemos varios temas hoy. Vamos a seguir con un tema del señor Don Carlos. El tema se llama Younger. ¿Está Gaby? Ahí, ya llega. Qué cruel que es el tiempo, ¿no? Debería estar Paula 5 horas tocando. Pero bueno. ¿Está? Younger, in love with the dreadlocks. Oh, oh. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks on to bed. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks on to bed. She can't let her mommy know. And she can't tell her daddy so. Oh, cause they would be so mad. And they would be so sad. Hey, I love her. Oh, and she love her, she love her. Yeah. Oh, I love her. Yeah. And she love her, she love her. Oh, when she's walking on the street, all the boys say she looks so sweet. When she's walking on the street. All I can hear is peace. I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. Whoa, yeah. Whoa, oh yeah. Young girl, young school girl. In love, in love. I with a dreadlocks, a dreadlocks. Whoa, with a dreadlocks, a dreadlocks. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks on today. Young little girl says she loves the naughty dread. She loves the naughty dreadlocks on today. I love her, whoa. And she loves her, whoa. Oh yes, I love her, whoa. Ustedes tienen que usar los 4 micrófonos. Oh, ¿no? Ah, está bien. She can't let her mommy know. And she can't tell her daddy so. Oh, cause they would be so mad. Yes, they would be so sad. Oh, I love her. Whoa. And she love her, yeah. I love her, whoa. And she love her, yeah. When she's walking on the street, all the boys said she looks so sweet. When she's walking on the street, all I can hear is pss, pss, pss. I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. I love her, whoa. Cause she don't get attracted to the sound. Young girl, in love. I'm in love. Ay. Vamos a picarte. Ay. Hasta que te encariñes. www.radiocolmena.com.ar. Thank you. Volvemos a Sirenas en Bicicletas. Gracias por el silencio. Claro, porque yo no me escucho así. Estaba sacando las sillas, Javi me quería matar. Estamos en la transmisión especial desde la terraza. Todo el equipo está acá afuera. Les agradezco de vuelta, se van a hacer toda la noche. Ya está con nosotros, para los que no solamente nos están escuchando y nos están viendo, está Ricardo Piña. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias, bien. Bien, gracias por venir en este programa especial de Sirenas en Bicicleta. Una de las cuestiones por las cuales yo te había invitado, que tanto me había gustado tu poesía, que vos sos un trabajador del libro, ¿no? Así te autodefinís. Sí, sí. Y antes que poeta, sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque trabajás en Eloísa? Porque trabajo con mis manos haciendo libros artesanales. Yo lo conocí a Ricardo hace un tiempo, precisamente cuando fui a Eloísa Cartonera, que queda ahí en la calle Aristóbulo del Valle, ¿no? 666, el número de la bestia. El número de la bestia, sí. Exacto. Cerca de la cancha de Boca. Cerca, por desgracia. Por desgracia, porque sos hincha de River. A full, sí. A full. Y para los que no lo conocen tanto, él, bueno, está hincha de River, que le escribió un libro de poemas a Ortega. Así es, sí. Antes de que Ortega se fuese a Independiente, a Mendoza. ¿Cómo se llama el libro? Ortega no se va, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y justamente esa vez que fui me llevé uno de tus libros que se llama La Bicicleta, se los recomiendo. A los que están en la terraza, ahí están los libritos, los pueden comprar. Comprar, no llevar, comprar primero y después llevar. Y en la dedicatoria pusiste Gracias Tomás por querer Cartón, porque es una editorial cartonera, Viva Perón, y era... Ah, mira, está la fecha acá. 18 de marzo del 2010, hace un año. Sí. ¿Siempre tenés estas dedicatorias tan compañeras? A veces soy más blanco. ¿Dependiendo sí. de qué? Dependiendo del momento. Ajá, ajá. Sí. Está bien, se están volando. Acá se vuelan, estamos, corre un vientito. Los dibujos de Eloísa Cartonera, este por ejemplo de la bicicleta que está en la tapa, ¿es tuyo? No, lo hizo el hijo de Cucurto, creo. ¿Cuántos años tiene? Tenía 8 años, no sé. Ajá, ajá. 6. Está bien. Y te iba a preguntar, bueno, no sé, los que estén acá por ahí, muchos conocen de Eloísa, pero si querés podés contar algo de la historia, un breve repaso. Eloísa surge en respuesta a la crisis del 2001. Había mucha gente en la calle juntando el mango para vivir. Y había mucho cartón y reclusión de cartón. Y bueno, Cucurto, Barilaro y Fernanda Laguna vieron que era una punta importante de generar empleo también, dar trabajo a los cartoneros, hacer libros con cartón, suprimir lo que estaban haciendo antes, que era cartulina, que estaba muy cara en ese entonces, y bueno, se decidió por cartón, y cartón pintado con témperas y con acrílicos, ¿no? Sí, sí, son muy lindos los libros. ¿Y cuánta gente está laburando hoy? Y ahora somos cooperativa. Uh-huh. Hace 3 años ya que somos cooperativa y somos aproximadamente 10, 12 entre los que están todo el tiempo y los que fluctúan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y el cartón, digamos, se lo compran a cartoneros que pasan por ahí o van a un lugar en especial? El cartón en un comienzo era comprar al cartonero que se veía en la calle. Con el tiempo ya tuvimos proveedores, digamos, tipos que saben que queremos cartón seleccionado, limpio, lindo, de colgado simple, con colores. Y bueno, se les paga un poco más, porque los tipos requieren de su tiempo para seleccionar ese cartón. Uh-huh. Ellos venden todo el cartón a los acopiadores, pero Eloísa les paga mejor el kilo de cartón o la caja en especial, porque Eloísa paga caja, por caja, le paga aproximadamente 5 veces más lo que se le paga en el mercado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuántos títulos tienen ahora? Y tenemos cerca de 200. ¿200 libros sí. en 5 años? Títulos. ¿Títulos? Sí. autores. Digamos. Autores, autores. Sí, sí. 200 autores. Sí. Wow. De los cuales hay autores que ya están agotados. Pero bueno, si uno quiere algo, se le hace por fotocopia. Ajá. Como fue el comienzo. Eloísa fue fotocopia. Uh-huh. Pero ya después de un tiempo, ya conseguimos una imprenta de offset. Y bueno, lo hacemos en imprenta. ¿Y vos cómo aterrizaste ahí? Yo aterricé por una cosa del destino, no sé. Me crucé con Cucurto en una biblioteca. Y Cucurto estaba recolectando autores para un proyecto análogo a Eloísa Cartonera, que era Eloísa Latinoamericana, que era hecho en cartulina. Tiene una forma muy... ¿cómo diría? Muy locas, ¿no? Formas apaisadas, ¿no? Dobladas, sí, con colores. Pero a partir de la crisis eso es imposible ya hacer. Y él un día me dijo, che, loco, ¿querés que tus textos salgan en Eloísa de cartón? A mí no me gusta mucho para vos, pero... No, loco, está genial, mejor. Quiero que se lea lo mío. Y bueno, ahí empezó. Bueno, el primer libro que yo le di a él, nunca lo editó. Hasta que un día yo lo venía viendo, le dije, bueno, mira, Goku, ahora suspende eso, suspendelo. Yo te doy un título nuevo para que lo veas. Vos te va a gustar más. Y ese título sí, Hacelo Cartón, que fue Sentimiento Bielsa. Ajá. ¿Por el entrenador? Por el entrenador de la selección que se quedó fuera del Mundial de sí. Corea-Japón. Y bueno, ese libro encierra una cosa muy escueta y muy densa al mismo tiempo, ¿no? No hacía falta ser denso para explicar con muchas palabras lo que sentí en ese momento. Y fue lindo por eso, porque fue escueto y denso. Y ahora te quería preguntar sobre tu poesía en particular. Leí en internet, creo que por ahí te acordás, por ahí no, que una de tus definiciones de lo que debería ser la poesía es: la poesía debe ser denuncia, no lamento. ¿Recordás esa frase o mejor la salteamos? No, está bueno. A ver. ¿A quién estabas pegando ahí? No, yo creo que la poesía debe intentar cambiar algo desde lo que uno piensa acerca de cosas puntuales, no sé, el pajarito, el arbolito, también de un gobierno, de una forma de gobierno, de un imperio que te chupa, que te explota. Y bueno, si intentar, no sé si... Sí criticar, pero sí desgranar ese mecanismo que te come la cabeza, ¿viste? ¿Y vos pensás que la poesía es un arma en todo esa resistencia? Es un arma, obviamente, sí, sí. Y si sumamos a los autores del catálogo de Eloísa, Eloísa es un arma potente, más potente. Potente porque en algún sentido da trabajo y genera circulación de riqueza en cuanto a que lo que se recauda por el libro. Uy. Lo están llamando a Ricardo porque lo están escuchando. Ahí está. Lo que se recauda por el libro sí. Es. Se distribuye con el tipo que está en la calle, en la miseria, en el cartón, y con la gente y con el laburante que lo hace. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que la gente te escuchó con mucha atención y creo que ahora quiere leer, digamos, escucharte, leer tu poesía. No sé, yo quería hacer la bicicleta. Me dijiste que es muy largo y aburrido. Y dijiste no. ¿Es largo y qué? Dije, es largo y medio denso. Ah, bueno. Pero bueno, lee el que vos quieras. Yo ahora me preocupo porque yo usé denso dos veces ya. Ajá. Y vos le vas a decir, yo soy un denso. No, no. Pero no, bueno. No, es no, un riesgo. Es un riesgo. Sí. Bueno, y, pero no, ¿con qué vas a leer entonces? Yo quería leer algo que justamente estuvimos recién con Paula conversando y Pablo me decía que estaba bueno leer algo muy más sencillo, con menos palabras, ¿no? Y pensé que en este libro que tengo acá en mano... ¿Te gustó lo que tocó Paula? Me encanta. Te vi, sí, te vi ahí, me encanta, escuchando atentamente. Me encanta, y aparte es poesía eso. Digo, es poesía porque apunta a lugares que comúnmente la gente los ve, pero los deconstruye, o sea, pone en palabras ese momento que uno lo ve y no se da cuenta que existe, ¿no? Sí, sí. Eso es poesía. Y bueno, yo justamente lo que decidí leer ahora de la charla con Paula tiene que ver con eso que estamos hablando, de la riqueza, de la denuncia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, leo. Adelante, sí, sí. Se llama Efecto Dinero. Ay, espero que lo encuentre. Ay, ahí está, ahí está. Ya va a aparecer. Efecto Dinero. Dice: magnitud del salario. Sería muy afortunado si recibiese remuneración por la poesía. No significaría quedarme fuera de los ruidos del hambre ni de la pesada carga de los sobresaltos radiales. Siempre será así la contundencia del efecto de dinero. 2. El efecto 2. Miras por sobre tu hombro. Digo que merezco un salario por la escritura. Mis palabras huelen raro y el trabajo sobresale. En ese instante, el oasis de la poesía me excita más que el valor de mis propios pedos. Efecto 3. Bastaba leer unos segundos para saber que el poema no asomaba. A veces las metáforas piden salir del efecto de dinero. A veces uno se enfrenta al ardid de las palabras. El ingenio no es talento. El ingenio es perfectible, el talento no. Extrañamente, alguien encontró una analogía con el país muy evidente y cruel en el poema. No en este, por supuesto. Y el final de estos efectos dinero tiene una consecuencia. Se llama así. Consecuencia del efecto dinero. Y dice: hay ciudadanos que miran azorados y no entienden que la poesía tiene estatus de servicio. Esto no es colaboración. Luego, al finalizar, les pido muy agradecidamente abonar por caja. El efecto dinero se acabó. Se acabó el efecto dinero. Sí. Si te pagamos más, ¿hay más? No. Bueno, yo te quería preguntar si está dentro del proyecto de la editorial también incorporar a la gente que recolecta el cartón, tal vez al proceso de escritura, algún tipo de taller para ser publicados. Sí, está bien lo que decís. En estos años que estamos trabajando, se han hecho montones de cosas al respecto. Se han hecho talleres, se ha hecho intentos de que cartoneros salgan de la periferia, de esa cosa, violenta y llena de delito y llena de mugre y qué sé yo, pero requiere un pensamiento ya más formado, una conexión muy especial. Se han hecho talleres en la cárcel. Inclusive en la cárcel hay una cartonera. En la cárcel hay una cooperativa cartonera. Sí. Que Alberto Sarlo, un autor de Eloísa, la formó con nuestra compañía, ¿no? Nuestro laburo. Digamos que Eloísa funciona no solamente como un multiplicador de distribución del ingreso, sino que funciona como algo social. Esto que yo hago acá, no sé si es dinero. O sea, acá a mí no me pagan. Siguiendo el poema, ¿no? Sí, sí, sí. Acá sí. Divulgo una idea, divulgo mi óptica con la poesía. Y una es más. Sí, no, Tomás, sí, tranquilo. Tenemos una compañera dentro de esos 10 que estamos en la cooperativa, 10, 12, que es una ex cartonera, Miriam Merlo, la Osa. Sí, sí, la conozco. Bueno, es una ex cartonera ella. Y ella pinta, ¿no? Pinta de todo, pero ella dejó la calle, dejó esa cosa jodida que es la calle, y para una mujer, ella tiene 25 años, 26. Calcula que ya cartonea de los 15, no sé, más o menos. Sí, y otra de las cosas que te quería preguntar, bueno, en toda esta movida también hicieron un disco, ¿no? Un disco, que efectivamente. Un ratito lo escuchamos. Un disco muy bonito, ¿qué iba a decir, no? Muy bonito. Y es rey. No, pero bonito porque es la onda del disco y la onda de la producción. Tiene un sentido muy especial para todos nosotros, todo lo hice, ¿no? Que esta banda es una banda de Miramar, de acá de la provincia de Buenos Aires, sí, sí. De 47 kilómetros al sur de Mar del Plata. Y yo viví una época allá, y un amigo mío tiene la banda, y hicieron el disco, y nos dieron el disco para que lo hice le haga las tapas. ¿Cómo se llama la banda? Napalm Dread. ¿Cómo? Napalm Dread. Es como un juego con Napalm Dead, ¿no? Sí, sí. Una banda. Bueno, son muchos, no sé qué es, pero es un juego. Sí, se entiende, sí, sí. ¿Y también te hizo viajar la cartonera? La cartonera me hizo viajar de muchas formas. Por Buenos Aires, la provincia, por provincia, por ejemplo. Chubut. ¿Cuántas cartoneras hay en Argentina? Hay una, dos, creo que hay tres. Sí, en Córdoba, en Formosa, que la fundó Eloísa. Yo fui a Formosa y fundamos una cartonera. Bueno, no lo quieren, tal vez no lo quieran reconocer los pibes, pero la fundó Eloísa. Che, ¿qué tema te gustaría escuchar de los chicos? De los chicos, me gustaría escuchar Lluvia. Lluvia. Sí. Está bien. ¿Qué creo que es? Yo no sé, pero es un poema de alguien, me suena a un poema de Tuñón, de Girón, no sé qué. Pero es muy, muy grosso ese tema. Bueno, escuchémoslo, lo escuchamos, Gaby, ¿está? Bueno, avísame. Ahí va.